Estamos sumamente preocupados. Venimos ya trabajando desde hace un tiempo para encontrar alguna alternativa. Hemos hablado con el Ministerio de Cultura de Nación, con el Ministerio de Energía, hemos tenido reuniones con el Ministerio de Cultura de Ciudad también, pero estamos muy preocupados. Han venido las facturas de luz, agua y gas con aumentos de arriba del 500%. Y a nosotros se nos complica doblemente porque aparte cuando empieza a haber ajuste, los consumos culturales se achican. Es decir, antes la gente, si ibas al teatro, quizás ibas 5 o 6 veces al teatro y ahora quizás vas 2 o 3. Claro. Si ibas a ver 6 recitales en un mes, ahora vas a ver 2 o 3. Entonces, estamos sintiendo muy fuerte la repercusión digamos, del ajuste y de que la gente ya no puede salir tanto, y por otro lado, nuestros espectáculos, nuestros lenguajes artísticos requieren muchas veces de cuestiones técnicas que son muy sensibles a los aumentos, porque si vas al teatro, digamos, toda la puesta de luces tiene un consumo enorme, entonces es realmente muy complicado y por eso vamos a un apagón este sábado, es un apagón de 1 minuto. Ya hay más de 150 espacios culturales que se suman al apagón y esperamos superar los 200 para hacer una demostración no solo al gobierno, sino también sumar a nuestros artistas y a nuestro público a esta movida. Te pregunto, Claudio, ¿qué respuesta han tenido con la gente que se han juntado? Vos mencionabas ahí que hablaron con Energía, que hablaron también con gente de cultura. ¿Han tenido algún tipo de respuesta? ¿Les se han comprometido a algo? Mira, la verdad es que nosotros lo que queríamos, en realidad lo que queremos es una tarifa cultural diferenciada. Claro. Es decir, se contemple la especificidad del sector y que nos permitan tener una tarifa reducida, porque también nos permita proyectar a futuro, porque la ecuación económica, les explicamos, no, nosotros somos espacios independientes y colaborativos y los artistas se llevan el 70% de la boletería, por lo tanto, no podemos vivir con el 30% de lo que queda. La verdad es que el largo plazo está quedado, seguimos en conversaciones, hay un proyecto de ley presentado en el Congreso de la Nación para una tarifa cultural a nivel nacional y por otro lado estamos pidiendo con suma urgencia que intervenga el gobierno de la ciudad para poner a disposición un fondo de emergencia para poder por lo menos pasar este invierno. Y poder empezar a adaptarnos y ver cómo modificamos o cómo mejoramos el modelo de gestión para poder subsistir mientras negociamos con una tarifa cultural. Así que sabemos que hay algunos movimientos para generar, aunque sea algunos fondos de emergencia, pero tiene que ser de acceso a todos los espacios, no tiene que ser solo para los que estén o en agrupaciones o que estén ya en alguna línea de subsidios. Y estamos trabajando. La verdad es que es un tema muy delicado, estamos todos muy angustiados con este tema. Claudio, ¿podrás detallar quiénes participan de este movimiento de espacios culturales y artísticos? Porque decir teatros independientes, centros culturales en Capital Federal es bastante amplio. Sí, nosotros. MECA es el movimiento de espacios culturales, es decir, somos centros culturales, pero para esta movida nosotros ya en la Ciudad de Buenos Aires estamos bastante organizados en un frente que se llama Cultura Unida, y Cultura Unida nuclea las organizaciones de teatro, de centros culturales, de clubes de música, de circo, milongas, de peñas, músicos, actores, somos un frente muy, muy grande. Que tiene más de 15 organizaciones culturales adentro y entre todos estamos organizando este apagón cultural que está saliendo en las redes. Ayer hicimos una conferencia de prensa donde vinieron todos los medios, vinieron casi 150 personas a escuchar la conferencia y a sumarse a esta movida que pinta larga. Es delicada porque también entendemos que el tarifazo no solo nos pega a nosotros, pero bueno, de a poquito, si nos vamos organizando y nos vamos comunicando con otros sectores, es posible que logremos por lo menos algún tipo de paliativo para que no empiecen a cerrar espacios culturales, tanto en la ciudad como en el resto del país. Claudio dice ahí la gacetilla que anda dando vueltas, dice, hoy apagamos las luces para visibilizar una realidad que se presenta con un oscuro porvenir. ¿Qué sería apagar las luces para visibilizarles? ¿Qué es lo que implica este apagón? Bueno, nosotros vamos a apagar la luz un minuto este fin de semana. Esperamos que sea un minuto, sea todo lo que vamos a apagar de luz, porque, digamos, para nosotros es simbólico, es muy fuerte estar en un lugar a oscuras, es nuestra manera de empezar por nuestro público. Es decir, hay mucho, digamos, es muy, muy difícil explicar muchas veces por qué, digamos, el sector cultural es más vulnerable o es más delicado. Y nosotros necesitamos explicarle primero a nuestro público por qué, por más que estamos en contra de todo el tarifazo entero de punta a punta, nos parece una locura que a cualquiera, aún en su casa, le aumente el 500% de la luz, que el sector cultural está particularmente afectado y que necesitamos su apoyo y colaboración. Y después de eso, veremos si esta medida, que también, bueno, tiene toda su pata comunicacional, da resultado y vuelve a abrir la mesa de negociaciones, bienvenido sea, y si no, será la siguiente acción. Si esto es un principio, que por sobre todo lo que hace es ponernos juntos en la misma mesa y pelear por lo de todos. Así que, como te digo, veremos qué pasa, estamos muy preocupados no solo por lo que nos pasa a nosotros, porque por lo que pasa a nivel país, y en principio agrupándonos y manifestándonos como sector. Claudio, la última, no te robamos más tiempo. Esto tiene que ver, este nucleamiento tiene que ver en Capital Federal. ¿Tienen también articulación con nucleamientos similares en el resto del país? Nosotros estamos articulando, es más, este año estuvimos en Córdoba, estamos en contacto permanente con otros sectores del país. La verdad que también es complicado porque diferentes lugares del país tienen diferentes problemáticas puntuales. Hay lugares que están con temas de clausuras muy graves, hay otros que tienen problemas de público. Nosotros estamos en conversación, lo que nos pasa es que estamos muy organizados ya en Capital. Nosotros que tenemos los espacios en Capital, por la tarifa cultural a nivel nacional, sí estamos teniendo conversaciones con distintos lugares del país. Y esperamos que cuando vayan avanzando las negociaciones podamos hacer una acción colectiva en todo el país. La verdad es que en este momento lo que nos pasa es que estamos con la soga al cuello. Es decir, hay mucha producción cultural en la ciudad y no damos abasto para pagar las facturas. Esa es la verdad. Estamos con mucho temor. Hay lugares que no han pagado la factura de luz y que tienen miedo de que vayan a cortarles la luz y no tienen la plata para hacerlo. Entonces, estamos primero apurando y atorando acá en la ciudad, que entendemos que también tiene una ventaja, porque la verdad es que nosotros hicimos el cálculo, no es tanta plata la que se necesita a nivel, obviamente a nivel Estado, para dar un subsidio al sector, y la verdad es que está muy al alcance de la mano de Rodríguez Larreta, y vamos a exigir que mientras seguimos negociando, mientras seguimos metiendo presión colectivamente y a nivel país, haya algún tipo de asistencia, porque si no vamos a terminar mal. Así que esperemos que el gobierno escuche. Usualmente nosotros tenemos buena llegada porque es un sector muy fuerte en la ciudad, pero hasta que no veamos el resultado, realmente lo que necesitamos es que todos nos hagamos cargo, es decir, que el público, los artistas, los productores, gestores y los espacios estemos todos luchando por lo mismo. Así que veremos qué pasa.